Vallenato, Audi, Salsa, Luis Miguel, Punk, Vasca, Reggae, Julio Jaramillo, Azuquita, Ramón, Rock, Elvis Presley, Cumbia, Bob Dylan. No, no, que sea diferente. Música, artista, diversión, tertulia, joda, el papayal musical. Esa es, gente, bienvenidos al Papayal Musical. Hoy, 27 de mayo del 2014. Esa es, vea, bueno, aquí estamos acompañados, vea. Y era hora que venga usted, vea, carito, extrañándole la anterior semana. ¿Qué le pasa? Como hija usted pródiga aquí. Hable serio, vea. Es que nos hemos estado turnando. Para la gente que no sepa, no, pues, el Papayal está en un tiempo de construcción, reconstrucción. Hable serio. Sí, pues, por eso hemos... ¿Y quién es el albañil aquí? Usted, pues. ¿Cómo yo? Ah, oh, pues cuando he visto que un arquitecto pone un se viene bloque con su pan con cola todos los días. ¿Todos qué quiere que piense? No, esas son ideas allá de producción, ya del Danielito, para que vea. Bueno, yo soy Esteban Quiroga, es el Tesorito. Bienvenidos al Papayal Musical. Y yo soy Carolina Caicedo. Bienvenidos al Papayal Musical. Estamos gustosos otra noche más junto a ustedes. Eso es, bueno. Vamos, ¿con qué empezamos, mi carito? ¿Vamos con saludos o vea, a ver dónde nos pueden ubicar? Nos pueden ubicar en... Ay, me olvidé. Hable en serio, Facebook. Nos pueden ubicar en Facebook, Twitter y YouTube con el Papayal Musical. Y para que vea que estamos todavía en la onda más de antecito, estamos también en Hi-Fi. Así que no se olvide. No diga eso, ¿qué le pasa? Ahora estamos en Hi-Fi todavía. ¿En serio? Bueno, no creo que tenemos todavía... ¿En serio me dice? ¿En serio le digo? No lo he sabido. Voy a hablar con producción para... Pues ahí está el Daniel, vea, que ni bola para uno aquí. Bueno, también nos pueden escribir al Papayal Musical, elpapayalmusical@gmail.com, y también nos pueden escuchar por www.casalocultura.gov.es o los que no tengan internet en este momento por 940 AM. Así es, mi carita, también nos pueden llamar al 2220-966. ¡Llámenos, llámenos! Pedir alguna cancioncita, alguna dedicatoria de amor. Dedicatoria. Aquí de todo tenemos. Crítica. Parecemos mercado nomás. Para que ve. Todo lo que usted quiera. El Papayal Musical es para usted. Eso es. Y antes de empezar con el tema, bueno, vamos con un poquito de saludos. O sea, como siempre nos toca, mandar saludos a nuestra fiel audiencia. Empezamos con un saludo para Vladimir Obando, que nos escucha desde allá, desde la Basílica. Un gran amigo que le mando muchos saludos. Saludos. También para Gabriel Alejandro Álava, que es un fiel oyente. Siempre nos pide canciones, siempre le ponemos, pero ahí sigue, es un necio, que nos escucha desde allá, desde el Puente 3, que es Vía Conocoto. Ya. También para Michelle Oña, que también nos escucha desde el sur de la capital, aparte de la pausterizadora. Por ahí tenemos full gente. También tenemos a David Moreno, que también nos escucha desde Casales San Pedro. Exactamente, Torre 8, habitación 004. Está nombrando todo su curso, ¿eh? No, ¿qué pasa? Pues es gente que siempre nos escucha y nos manda full saludos de ahí. Buena energía para empezar cada martes a las 8 de la noche. Eso es. Yo también quiero mandar un gran saludo a toda la Facultad de Comunicación, en especial a la clase de Comunicación Auditiva. Acho. A nuestro profe, nuestro tutor, a Patricio Álvaro, que siempre nos está escuchando y criticando. Eso es, también. Claro, eso nos motiva a ser mejores. Que dicen también cómo molesta, creo que a veces, ¿no? Es el colmo aquí. No. Nada, un gran saludote y un abrazote para él. Eso es, también para mi querido Henry, que todavía está un poquito en transición ahí, no sé en qué se hallará. Creo que anda ensayando o en alguna banda, creo que anda por dijo ahí. Dijo que está reconstruyendo su vida incluso para el Papayal, que ya va a venir con nuevas sorpresas. Eso es, como estamos el Papayal, estamos aquí, ¿cómo decir? En un intermedio, ¿no? Intermedio, bueno, hoy vamos a tener un especial de un artista muy famoso, pero eso viene despuesito. Eso. Pero eso. Vamos a dejarles una cancioncita para que ya se vayan familiarizando. Eso es, gente, y no se despegue de la señal del Papayal. Esto es el Papayal Musical. Besar tus ojos oscuros, dejar atrás las heridas, dormir pegado a tu pecho. Romanticones, empezamos sí, otro bloque del Papayal Musical. Y oiga, aquí espérame un ratito, yo quiero decir algo. Yo esta canción quiero dedicarle al gran amor de mi vida, que está aquí acompañándome, a Francisco Pavón. Ah, chuta, hablé serio, estamos cuatro aquí. Pero específica. No, específica, estoy especificando. Ah, ya. Entonces, mi amor, esta canción es para ti, toda la letra, todo para ti. ¡Mi vida, te amo! Ya, a ver, yo también le voy a dedicar una canción al gran amor de mi vida, que está a mi derecha. Salude, salude, vea. Pero salude, diga hola. A ver, pero diga. Está pegada el micrófono. Buenas noches, amigos oyentes del Papayal Musical, ¿cómo les va? Y bueno, vea, estamos en compañía otra vez de Anthony, pero bueno, aquí son unos breaks nomás. Y vamos a meter, bueno, no meter, ¿no? Vamos a tener un, ¿cómo decir? Un especial. Un especial. O también vamos a tener un bloque a futuros programas con gente que desee locutar. Eso, también estamos pensando en mucha gente que quiere venir a compartir el micrófono, compartir su experiencia, gente que está iniciando en todo lo que es la carrera de comunicación, o simplemente siempre le ha gustado transmitir un mensaje o algo, pues el Papayal es totalmente, abre sus puertas claro, para ustedes. Claro, aparte de que no, o sea, de lo que les traemos a las personas o a artistas que ya están incluidos en la música, también queremos, abrir las puertas para personas que les guste la profesión, ¿no? La locución. La locución. difusión aquí. Entonces, todos ustedes están invitados, escríbanos, también díganos qué quieren decir, qué quieren compartir, y nosotros vamos a estarles llamando, uno por uno. Eso es, y también inscríbanse en el Papayal Musical, que ya vamos por los 20,000, creo. No, no, usted está perdido, estamos ya en los 30,233. Ah, yo también me faulé. Bueno. Y bueno, basta de charlas, empecemos, bueno, vamos con el tema del día hoy, ¿no? ¿Cuál es, sí, Carita? Pues, hoy tenemos un especial del grande Robbie Draco Rosso. Entonces, vamos a compartirles un poco de lo que es su historia. Me pareció muy bueno esto porque muy pocos lo conocen y ya dándoles toda la información sabrán que detrás de todo lo que él ha hecho es muy conocido. Ha tenido una larga trayectoria de lo que tenemos por aquí consultado y todo investigado. Vean, no se separen así. Debe estar pepa el programa de hoy día. Pues ¿con sí. qué vamos a empezar, de... No. A ver, yo les cuento un poquito. A ver, Robbie Draco es un músico, cantautor, compositor, multiinstrumentista, productor, poeta, empresario. Bueno, o sea, hace de todo. Hasta el vanilla es como el Cantinflas, siete oficios, entonces. Exactamente. Él nace en Nueva York, pero sus padres son de Puerto Rico. A sus 15 años inicia su vida musical con Menudo. ¿Ha escuchado Menudo usted? Sí. Sí, a ver, cántame una canción. Ven, claridad, naraná. Ya, eso te desafié. Es que no, pues usted me habla de esos artistas de los 80, ya ni nacía, vea. Bueno, eso es verdad. A ver, le cuento. Mira, a ver, Menudo cuento. Fue creado por el productor Edgardo Díaz a finales de los 70, luego de manejar la banda La Pandilla. Sí, de haber cachado la banda La Pandilla también. Sí, creo. Ah, sí, vea, para que vea nomás. Estoy probando usted nomás. Este tuvo la idea de formar un grupo juvenil cuyos miembros fueran adolescentes. Estos abandonaban la agrupación si llegaban a los 16 años, si cambiaban la voz o si les salía vello facial. Tampoco podían ser demasiado altos. Imagínate eso. Era tan estricto el grupo, o bueno, los empresarios del grupo, ¿no? Que ya 16 años, vea, le votaron usted. No, y ahora uno que tiene pelos en la cara, peor, entonces. No, usted desde que nació así, creo. Peludo. Peludo. O como sabe. En serio, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, entonces, me parece súper, imagínate a qué nivel estaban sometidos de estrés los pobres chamos que no les dejaban crecer. No, pues, ¿qué pasa? No, ya, o sea, cumplían 16 años y les votaban, ¿no? No creo, oiga. Sí, así, para que vea el chisme. Bueno, en 1987 inició... O sea, que se jalaban el año. Ya nada, repetía cuarto curso mil veces con tal de estar en Menudo. Que fuera, ¿no? Sí, pues. ¿Ya? A ver, le sigo contando. En 1987 inició su etapa rockera, lo cual no tuvo mucho éxito. Entonces, el alma y la voz, Robbie Draco, abandonó porque tenía muchas diferencias con el productor, ya que él siempre fue compositor y no le dejaban componer. Entonces, para toda la gente que cacha a Robbie Draco, les voy a poner un tema que no le van a reconocer porque ella aún no le cambiaba la voz. Parece una chica, así. Ah, o sea que tenía la voz todavía bien finita. Sí, todo la de niña, mismo. Sí. ¿Ya? Entonces, ahorita vamos con la canción ¿Sabes a Chocolate? De Menudo. ¿Estamos listos? Sí, esto es el Papayal Musical. Pasa la gente y te quiere mirar, bombón. música, quiero a los que les encanta Robbie Draco Rosa. Irreconocible. No parece guagua. No guagua, parece chama nomás. RBD parece. ¿Qué le pasa? No, bandana, no. Pero bueno, vamos también con un poquito de saludos. A ver, salude. A ver, mi querido compañero que estábamos aquí, saludos usted. A un entrañable amigo como el señor David Moreno, que ya debe haber salido a trabajar, ya es hora ya. Eso es, también mandémosle saludos a nuestro gran amigo que es señor policía, que debe estar en sus funciones hoy mismo, a Marco Antonio Arias Mejía, que nos está escuchando igual desde su patrullero, imagínese. Vea, es, pondráse pila. Mientras les meta a los chorinflas, ahí están escuchando el papayal. Porque ese policía no está franco, dice. Ah, no está franco, oye. Ah, ya. Eso es. También un gran saludo para Vanessa Pillaga, que también nos está escuchando. La Vane, mucha suerte con su tesis. Esperamos que la termine pronto y salga todo como ella lo esperaba y mucho mejor. Sí, un gran abrazo con mucho cariño. Igual al Felipe, que están las mismas en este tiempo. Ah, pero Felipe no es tan importante. A ver. No, mentira, Felipe. Gran saludo desde aquí, desde el Papayal Musical. Esperemos tenerte aquí de nuevo, pero acabe muy pronto su tesis, que ya va a ser un señor Háganlo. Licenciado. No se distraigan, apaguen la radio, no nos escuchen, hagan la tesis. También. Y bueno, continuando con Siga con el chisme de Robbie con Draco. El chisme de Robbie Draco Rosa. Bueno, empezamos con un poquito, ¿no? El nombre real, ¿cuál es? Roberto Edward Rosa Suárez, para que vea, Chiliquinga. No, mentira, a ver. Para que vean nomás, el día que nació fue el 27 de junio de 1969. Ya. Bueno, ¿hasta ahora cuántos años tendrá? ¿Unos 44? ¿O más? Ya por los 50. ¿En serio? Sí. Ya ha estado cucho, vea. Ya, háblese. Bueno, usted como ya nos dijo que nació en Puerto Rico. No, es gringo el man, pero los gringo. Papás son puertorriqueños. Ah, es potor. Boricua. Ah, ¿y cuáles son los potorros, vea? No sé. ¿Usted sabe dónde son los potorros? ¡Hale serio, vea! Bueno, más después les vamos a informarles sobre la... sobre el, cómo se llama la esposa, los hijos. Así tenemos cuente el chisme. Pero bueno, él viajó a Brasil, donde pasó mucho tiempo con artistas locales. Y desde ahí aprendió hasta con su lenguaje medio chévere. Eso el portugués. Fue súper importante porque él sacó dos discos y también le influenciaron muchos estos artistas brasileños. Claro, porque de lo que hemos escuchado todo de Robbie Draco Rosa y los grupos que ha estado. Tienen una riqueza musical demasiadamente impresionante. Demasiadamente impresionante. Sobre todo demasiadamente. Demasiado, demasiado grande, ya. O sea, este man es un loco, así, un loco en la música. ¿En serio? Cuente. Luego de eso, ¿qué hizo Robbie? Ah, después de eso lanzó dos álbumes. En portugués, lo que estábamos hablando, que ya con los artistas locales del país estuvo ahí, pero dándole duro. Ahí aprendió muchísimo en todo lo que es instrumental. Y de ahí se mudó a Nueva York. Luego de eso, ¿qué hizo? ¿Mande? ¿Siguió cantando? ¿Vea? No, cuente. A ver, cuénteme usted, ¿qué más hizo? A ver, le cuento usted que está ahí tambaleando. A ver, luego de eso se mudó a Nueva York, donde hizo la película... Salsa, es muy famosa. Una película donde él... ¿Dónde hizo la película? O sea, ¿en qué parte de Estados Unidos? La verdad no sé. No sé en dónde hizo la película. Lo que sí sé es que tuvo bastante acogida porque era, bueno, el trama de que era un muchacho que quería salir a relucir con la salsa, el típico concurso y todo eso. Pero él creo que lleva la salsa en la sangre, ¿verdad? Es boricua. O sea, de ley tiene que tener esa sazón. Y aparte es muy buen actor. Sí ha interpretado otras películas, Robbie Draco, pero la que más salió a relucir es esta de salsa. Y le cuento un dato importante. A ver, cuente. Ahí conoció a Ángel Alvarado, que era otra artista del reparto, que ahora es su esposa. Ajá. O sea, se conocieron ahí y ahora ya están. Así que vea, gente, aquí ya, si es que no sabía tanto de Robbie Draco Rosa, aquí lo estamos instruyendo, le estamos bañando en sabiduría, como sí. Elisa le baña la carita, vea. En sabiduría, por si acaso, ¿no? Ahí les estoy contando todo sobre él. Bueno, ahora vamos a ir con otra cancioncita que es muy buena, del mismo álbum, Esto es Vida, que es el último álbum que sacó. Se llama Cómo Me Acuerdo, de que canta con Alejandro Sanz. Quiero hablar de ti, de lo que yo te amé. Me duele tanto, tanto, que solo soy tu viento. I'm papayales, seguimos. ¿Qué le pareció, Bea? Esta canción, tiene... Es que no hay romanticismo aquí, ¿no? No, la verdad, sus letras son bien oscuras. ¿Por qué él es un poeta? ¿No es el típico cantautor así todo...? ¿Qué dice cualquiera? Como Edgar Allan Poe. Digo, ¿no? ¿Quién? No, nadie. No me haga caso. Mejor no. Siempre debo ser él. Ahora dígame que es vampiro de una vez aquí. No, sus letras son bien oscuras y eso le voy a seguir contando. Claro, usted es una fan súper... No, yo sí. Arraigada, ¿no? De... A Robbie Draco, yo sí le quiero un montón, me encanta todo lo que la... Espera, pero antes que usted siga, ¿no? A ver, cuéntame. Por aquí tengo alguna información de todos los nombres que ha tenido él. A ver si es que usted o toda la fanaticada de Robbie Draco Rosa se acuerda o sabe, ¿no? A ver, ¿no? Cuente. A ver, la más conocida que es Robbie Draco Rosa, ¿verdad? Ya. De ahí solo le eliminó el Draco y es Robbie Rosa. Después Draco. Después Mr. Blake. ¿Qué es Mr. Blake, oiga? ¿Dónde eres? Nombres artísticos. A ver, cuente por qué es Draco. Ah, me estaban comentando ahí que Draco, bueno, es de la vida pasada de él, de que estaba metido en esto de las drogas, todo eso. Y creo que se viene más al tema sobre el dragón, ¿no? Sí, que en latín significa dragón y él se puso ese nombre como para salir. O sea, como un renacer de lo que... Claro, ya no se fuma, ahora escupe fuego, creo. Claro, bueno, ya estaban diciendo por ahí por interno que iban a poner mis frases célebres. Ay, sí. ¿En serio, bebé? Bueno, para toda la gente que nos está escuchando y ya sabe cómo es el tesoro, vamos a hacer un top 10 de las palabras, frases típicas del tesoro. Vamos a empezar con... ¿Con? ¿Con cuál era? Demasiadamente. Ese es de, vamos con una. Entonces, si ustedes se acuerdan de palabras de tesoro, por favor, pongan en el Facebook. Y vamos a hacer el top 10. Corríjame, gente, corríjame. Y vamos a hacerle una especial solo para el tesoro. A ver, bueno, también por aquí algo de los géneros que ha cantado. Bueno, usted ya dijo, pero a los que recién llegan a escuchar el papayal, Robbie Draco Rosa ha cantado rock. Bueno, rock latino, rock alternativo, arte experimental. Psicodélico, como usted está, por lo que ha sido oscuro, ¿no? Ahí estamos, usted me entiende, y también la gente, ¿no? También el indie y electrónica. Todos. Con Mr. Blake. Ah, Mr. Blake. Así, de ahí sale, vea, yo le estoy contando ahorita. Vea nomás esa sazón que le meto. Bueno, a ver, yo le voy a seguir contando. A ver, para cuente, que se calle un poco. A ver, en 1996 saca su álbum Vagabundo. Este se graba en Inglaterra, fue un trabajo iconoclasta e Y a mí me dicen, ¿no es cierto? Tuve problemas con esta palabra y otra vez me equivoqué ahorita. Bueno, a ver, cuente. Con sonido áspero y letras cargadas de poesía, influenciado por los llamados poetas malditos como William Blake y Baudelaire. ¿Ya? Este disco es crónica a su etapa de la adicción a las drogas. No fue el más vendido, a pesar de su calidad, pero es un álbum de culto para todos los admiradores. Oiga, pero Robbie creo que inició las drogas desde muy temprana edad, ¿verdad? La verdad no sé, pero él tuvo... O sea, yo creo que todo artista tiene su etapa de... Creo que la vive la vida veces, loca. Creo que en el, exacto. Ya más adelante lo voy a seguir contándonos que ni se la sabía, ¿verdad? Ah, o sea que usted va a contarme después los artistas relacionados. Exactamente. Es. Pues vamos con otro temita. Sí, porque, chica, del Robbie Draco Rosa sirve muy interesante, ¿ve usted? Muy versátil, por eso yo quería transmitirles, para que gente escuche, porque tiene muy buenos temas y claro, se van a enriquecer con todo lo que creo que estuvo por aquí, por el Ecuador, ¿verdad? Más hace adelante le voy a contar el chisme también. Y bueno, gente, no se olvide de contactarnos, bueno, de llamarnos al 2220-966 a pedir peticiones musicales, algún tema en especial de Robbie Draco Rosa. Todo lo que quieran escuchar, estamos eso aquí es. Para ustedes. Escríbanos también al Facebook, al Twitter y al YouTube como el Papayal Musical y también en el mail que es elpapayalmusical@gmail.com. Esa es. Esto es el Papayal Musical. De los 40 colores que yo sé pintar, eres ese color que no lo puedo ni soñar. Ven aquí, necesito imaginarte, ay amor, paso el día pintando. olvidándote. Y qué difícil copiar el aire de tus pies. Gente, no, aquí estamos con esta buena vibra, continuando con la vida de Robbie Draco Rosa. ¿Qué tal le parece, mi querido Anthony, aquí? Pero cuente. ¿Qué le parece a Robbie? Acholado aquí. Ajá. Cuente. ¿Pero qué quieres que les cuente? Que Robbie Draco Rosa había hecho la canción para el Mundial del 98. Ya sabido, esa es. Para que vea, estuve ahí calladito para tenerlo bien guardado. Esa es, nomás aquí con la compañía que... Bueno, ya estamos aquí. Estamos ahí chismeando. Y bueno, eso le estamos contando. Que después de todo lo que ha hecho Robbie Draco, muchos no le conocían. Y cuando él estaba en Menudo, para los que saben también, Ricky Martin también estuvo en la banda Menudo. Entonces, Ricky Martin y Robbie Draco tuvieron una estrecha relación hasta ahora. Y la mayoría de las canciones de Ricky Martin, tan tararán, son de Robbie Draco Rosa. Ah, o sea, el ale, gol, y las otras canciones que... La gran mayoría, acuerdo, ¿no? Hay muchas canciones de Ricky Martin, no podemos darle todo el... O sea, ¿cómo decir esto? Decirle la fama, que todo hizo Robbie Draco, pero la gran mayoría, porque él es un compositor y también autor de la mayoría de las letras y de las canciones de Robbie Draco. ¿Cómo te dice? Y que ya hemos estado conversando, es un gran poeta, ¿ya? Pero también a la vez, ¿por qué no canta? ¿Por qué no hace el mismo el trabajo? ¿Ya? Claro, o sea, es que esa es la ¿por qué cree usted? No sé, por ahí me estaban diciendo que ha sido... bueno, mismo Robbie Draco Rosa ha dicho que el man como es medio... No es tan agraciado como se diría, ¿no? Eso. Que le han sabido decir hasta de chiquito come niño. Ahora ya no sé, porque ha sido bien feo. Ya no es culpa, ¿no? Bueno, eso no es cierto, pero no lo del come niño. Bueno, no pero sé, casi. No ha sido tan agraciado, sino que... Aparte que es artista, todo eso le gusta escribir y les ha pasado las canciones eso es a verdad. Los panas. Bueno, así... diciéndome más formalmente lo que el tesoro dice. Una entrevista le dijeron justamente, ¿por qué tú no haces? ¿Por qué tú no cantas? ¿Por qué tú no lo haces? ¿Por qué estás detrás de tantos grandes artistas? Y él dijo, la verdad, que para ser cantante tienes que tener pinta, y yo no soy tan pinta. Claro, o sea, Ricky Martin no es por nada, uno es hombre, pero yo como hombre digo, el man es bien guapo. Ese tesorín. Pero ha sabido, ya no sé, a la vida ahí alternativa del joven, ¿no? Ahí puede apuntarse. No, deje ahí nomás, ¿eh? Porque sí, porque aquí de los de lo consultado y todo lo que hemos consultado de Robbie Draco Rosa, ha tenido, o sea, full interacción con grandes artistas. Muchos, acá muchos. Como Mike's Dream, como Menudo, como ya dijo usted, con Ricky Martin, o sea, ya separados de Menudo. Como Desmond Child y Ednita Nazario. ¿Quién es esa? Nazario. Ah, pero cuéntenos, nosotros que, no sabemos. Es que uno hace de adrés para que el otro se ponga a pila. A ver, cuente, ¿quién es Ednita Nazario? Ednita Nazario es una cantautora española. ¿Ya? Que en su mayoría de la carrera ha hecho en base a baladas románticas y dramáticas, se podría decir, entre la vida y la muerte. Ah, tipo Mariela del Barrio, por ahí. Ya. Por ahí van. Ya. Y para los que eran fan de ella, pues atrás de ella está Robbie Draco Rosa. Bueno, les cuento alguna de las canciones que Robbie Draco Rosa las compuso, como es, como usted ya dijo, La Copa de la Vida del Mundial del 98, como Lola Lola, Living la Vida Loca, que quien no la bailó en sus épocas. Ahí salen unas manos medias fofurufas en el pobre. Sí, hasta decían Martin, que era diabólica esa canción. Claro, me manoseaban, que daba un gusto, ya se me acuerdo. Mi niña sabía escuchar eso cuando era chiquito. Sí, y también en el álbum A Medio Vivir, de Ricky Martin. Entonces vamos a escuchar un poco de eso para que la gente sepa quién estuvo atrás de todos eso esos es. Éxitos. Y más para recordarles a toda la gente, ¿no? Esto es el Papayal Musical. De tanto tiempo que ha pasado, te parecerá mentira, pero no me acostumbro. Parece como hubiera sido ayer, ese primer día que nos vimos desnudos. Y siempre pensé, la vida debe de sin ti, todo se quedó por la mitad. A medio vivir, a medio sentir, y se me pasa la vida y no encuentro salida sin ti. Después de tanto tiempo que ha pasado, aún te espero como siempre en el mismo sitio. Aún así logro sentir tu pecho presionado con el mío y tus latidos. Cada vez se me hace más difícil, cada vez, y es que sin ti todo se quedó por la mitad. A medio vivir, a medio sentir, Mira nomás este DJ que tenemos aquí por... aquí en producción, mucho le mandó. El Mashi. Mashi le dice. No le diga tira. Ya porque tiene guanjo. No le diga tira. Es que así le dicen aquí nuestros compañeros del noticiario. No es noticiario. Ah, no, sí. Sí, un noticiario antes de nosotros. Y ya no sabía decir el Mashi. Entonces ya se quedó con el Mashi. El Daniel. Danielita también. No, pero no puso a bailar, quería escuchar Living la Vida Loca, dos años esa canción. Con las vísperas del mundial, vea, queda pepa esta canción hoy día en el Papaya el Musical. ¿A quién le va el mundial, vea? La verdad no me gusta mucho. Espero que... Hoy es su último programa, déjeme decir. ¿A quién le va al mundial, mi querido Anthony? Brasil, Brasil. Brasil, por ahí, Panchito, a la compañía. ¿A cuál? Afganistán, es ver si no clasificó, vea. No. Por eso le amo a mi marido. Sí. Clasificó a la guerra nomás. No, pero en serio. Mi querida Daniela, ¿a quién le va al mundial? Argentina. Oye, yo soy patriota al Ecuador, deben decir. No, yo Brasil, vea. Estos... Ah, yo le doy al Ecuador hasta unos cuartos le doy. Sí están pepa los morochitos. Ajá. Ah, si la liga queda campeón de la Libertadores. Ahí está el patriotismo, ahí está el patriotismo. A ver, póngase en los zapatos de ellos. Van a ganar. Ponte. Ponte. No sabemos. No, pues. Un diosito de sacolite, güey. Oh, no. Viendo tanta carota con entusiasmo en de jugar. Dios sol, entonces. No, pues. Diosito está con Brasil. Pero bueno. Pero usted me cambia de tema. Sale con otras cosas. Bueno, les sigo contando. Bueno, les voy a contar algo bien triste. A ver, ¿qué pasó? A ver, en abril del 2011 diagnostica a Robbie Draco cáncer en el hígado. Pasó como un año que él no hizo absolutamente nada, fue fuera del escenario hasta poder recuperarse. Entonces ya estuvo todo bien y saca su último álbum que se llama Esto es Vida, ¿sí? Pero lamentablemente le regresó el cáncer. Un linfoma difuso de células B, que es algo que ataca todo el sistema linfático. Dicen que con mucha quimioterapia y también tratamiento él puede salvarse. No, no se puede salvar. No, esperamos que todo esté bien. Él en una entrevista dijo: soy fuerte, positivo, no, pero se va a morir, uno se tumba. No, ¿qué le pasa? Calle. Yo solo decía, ¿no? Es que eso ya... Mira, ve estas enfermedades y... Calle, calle. Entonces, ahorita todos sus fans estamos con él, esperando que sea fuerte en este tiempo que debe ser muy duro. Y algo interesante es que él sacó este disco que se llama Esto es Vida a raíz de su lucha contra el cáncer, porque él dice: agradezco cada día que vivo. Muchos de nosotros nos da igual, un día más, un día menos. Pero este pobre hombre está ahí luchando, diciendo gracias, otro día más que estoy vivo. No creo, vea. Sí. Ella dice, ya, ojalá que me lleve la pescuezuda ya. No creo. De lo que me dice de los discos, le voy a dar una pequeña recopilación de la discografía, ¿no? Los discos de estudio, en 1988 saca el disco Robbie Volumen 1. En 1989 saca Robbie Volumen 2. En 1990 saca Maggie's Dream. Robbie Volumen 3. No, y así hasta pues, no, yo le estoy diciendo aquí verídico. Ya mismo que ponga la guillotina 2 aquí. En 1994 saca Frío. En 1996 saca Vagabundo. ¿Sí ha escuchado esa? ¿Sí se acuerda de...? Ya le conté yo de la historia de Vagabundo. Es muy buen, es un álbum bien loco. Es el álbum más oscuro que tiene él. Así bien dark, ¿no? O sea, son letras súper... O sea, no lo entendería usted. ¿Ese tipo emo o por ahí? No, o sea, eso era lo que te decía, que es basado en los poetas malditos. O sea, es unas letras bien oscuras, bien depresivas. Ah, usted me estaba contando antes algo de... Claro, présteme atención. Pero ya vamos a contar más adelante. En el 98 saca Sunbirds y Rosters. ¿Esto se ha escuchado? No. Yo sí he escuchado, para que vea. En el 2004 saca Mad Love. En el 2007 saca El Teatro del Absurdo. Bueno, por ahí se puede dar a la gente cacho de cómo es la típica... Claro, es que Robbie, ¿no?, Draco ha tenido una discografía bastante grande, muy versátil. Igual como este último álbum que les contaba, Esto es Vida, ha cantado con Juan Luis Guerra, cantó con Maná, con Rubén Blades, con Enrique Bunbury, con Shakira, con Ricky Martin, con Mima, Andrés Calamaro, con Marc Anthony, con José Feliciano, con... En la Tigresa del Oriente. Tego Calderón. ¡Ah, Tego Calderón! Con Calle 13, para que vea. Ya vamos con alguna cosa. ¿Qué quiere escuchar? No sé, no. Vamos con algo con Tego Calderón. Sí tenemos ahí, que es la canción Brujería. Vea, déjeme terminar. A ver, cuente, cuente. En el 2008 saca el disco Vino. ¿Vino de tomar o vino de verbo venir? Bien. Tampoco me ve así, oiga. En el 2009 saca Amor, Vincit o Manía. Yeah. Y en el 2013 el disco que usted estaba pronunciando, que es... Esto es Vida. Esto es Vida. Exacto. Entonces, ¿con qué vamos por ahí, producción? Vamos con Brujería de Tego, con que canta con Tego Calderón. En serio. Muy ¿ya buena tiene canción por ahí producción? Esa es. Bueno, hasta eso mandemos un poquito de saludos también a la gente que recién se está conectando. Bueno, después venimos con los saludos. Esto es el Papayal Musical. Cuatro toneladas de poesía explosiva junto a mi cama y una pistola cargada de miedo bajo mi almohada. Cuatro palabras del infierno y del cielo, risas prohibidas y gritos tan fuertes que parecen silencio y hacen herida. Pueden pronunciar en voz alta o estás perdido. Guardo las lenguas que consumen los cielos en mi cabeza y terremotos de oraciones que no se rezan. Suerte, ajá, como la muerte, okay. Te toca, gente que ni conoce quiere verte, sí. Del cielo te caen parientes, solo una letra la hace tan diferente, gracias al ejército que no deja ver, gracias. Pero está con uno siempre, siempre, en la mala y en la nota, por Cristo bendito sea tu Espíritu Santo, okay. Que me tiene vivido y zumbando. Siguiendo con el papayal musical. ¿Eso le gustó a usted? No, yo pensé que con Tego Calderón se iban a pegar un perreo sucio. ¿En serio? Así que mi linda, mi negrita tiene... Living la vida loca, estilo... del reggaetón, ¿verdad? Ah, no, pues... ¿Eso le gustó a usted? Ya le vi bailando. ¿Cuándo? Ahorita. Con el Daniel, ¿verdad? Sí, ahí están todos. ¿Ya que no vino Don Henry? No, pues... Ay, se le gusta el reggaetón, ¿verdad? No, el Henry sí es súper versátil. A mí me parece súper interesante porque el man sabe de todo y le gusta todo. Así que él, no le perdonamos por haber faltado hoy. Eso es, punto menos. Bueno, les sigo contando. En el 2010, el 27 de mayo, Robbie Draco decide visitar al Ecuador. Pero... la falló. No pudo venir. No, no le permitieron cantar ya que ese bar donde tenía la tocada el punto no G, tenía para que la gente se vaya familiarizando. No tenían todos los permisos. Entonces Robbie Draco no dejó a todos los fans. ¿Y usted fans se iba a ir, vea, Carita? La verdad que sí. Y estaban las entradas, estaban razonables porque no, o sea, siempre Robbie Draco ha ido con un en público súper reducido. No todo el mundo lo conoce. Por eso decidieron... ¿Y por eso ya dijimos que es feo? ¿Cómo hay un montón de gente? No, ¿qué le pasa? Ya va a empezar. Digo, no. Bueno, entonces con eso queríamos darle... creo que los un punto puntos, final, ¿no? Los puntos más importantes acá de... para este Draco especial que tuvimos dedicado a Robbie Draco Rosa. Pero esperemos que la enfermedad que tenga no... no se me lo lleve pronto, ya. ¿Qué ya sé? Ya ahorita, sabiendo, le quiero, ya. He sido el mismísimo. Pedimos disculpas a todos los que oyen y quieren. Si quieren lincharlo, está ahorita, precisamente. Sale de la casa, tiene todo el permiso para golpearlos. No, vayan a estar afuera con antorchas. No, ya sé. Claro, sí, es un ícono, Robbie Draco Rosa. Eso, mi gente, a ver, tesoro. No, hemos tenido un gran programón junto a Anthony, que nos está aquí colaborando. Muchas gracias por acompañarnos. Igual que nos dio un datito que ni los dos sabíamos. Sí, pues estamos... ¿Ya? Un gran saludo para Daniel, vea, ahí en controles, que se está pasando hasta de DJ ahora, me pone una canción suave y de ahí pone La Vida Loca. Pero bueno, buen cambio es tú. La semana anterior me hace confundir sobre la vaselina en el fondo, ¿Sí escuchó la radio? La vaselina en el fondo. Así dijo. Bien coqueto está. La verdad. ¿En serio? La verdad no quiero saber porque me asusta lo que pueda descubrir. Digo, ¿no? Por eso yo solo hasta ya mismito ya me voy nomás. Igual un gran saludo para aquí, Pancho. Muchas el gracias. El gran amor de acá de mi querida compañera. Sí, pues muchas gracias por acolitarnos esta noche. Igual a toda la gente que nos escuchó, que está unida al Facebook, al Twitter, que siempre nos mandan ahí los tweets. ¿Sabe qué iba a decir? Le iba a contar un dato interesante. Cuente. Me hizo acordar ahorita. ¿De quién? ¿Se acuerda de nuestra gran amiga Ivette Valencia que vino con el señor Samaniego? ¿Ya? Ya, y se acuerda de los Crossroads. ¿Ya? ¿Se acuerda que los Crossroads estaban sin vocalista? Algo. Adivine quién está cantando ahora con ellos. Usted. No. Pero le estoy dando. ¡Ah! Usted le tiene que dibujar, oiga. Ya, la chica, ya. Sí, lo cual me dio mucho gusto que el papá ya lo haya, o sea, haya servido para que unido, les haya unido. Y ahora vi que estaban en una sesión de fotos, están tomando, está colaborándoles. Entonces, yo sé que va a salir, oiga, un buen proyecto. Entonces también podemos traerle ya con la nueva vocalista, claro, acá al papá ya para musical. Ver qué están haciendo. Así que les mando muchos saludos a Lea y a... Lea es un nombre artístico, Ivette. Ah. Y también a los Crossroads. Crossroads. Es. Entonces, eso les quería compartir. También, vea, antes de olvidarme, también gran saludo a todas las bandas que han estado aquí, empezando desde cuando éramos un videoblog. Aún no éramos nosotros, pero no. Está ahí por ahí. Pero nosotros ahora somos los no chéveres. Ellos. Simón, ahora somos nosotros. Un gran saludo para Luigi de Muscaria, para Rima Roja en Venus, para el Fernando Pacheco, vea, que yo salí enamorado esa vez del joven. Un gran saludo. Usted, a ver, otros artistas que se acuerde. Un saludo para Black Mama, para Rima Roja en Venus, ya dije usted. Ya dije. Para la Pussy Cabezas. Ah, la Pussy Cabezas es bien colaboradora con nosotros, siempre. Sí, pues viene ahorita por acá. Tiene un proyecto de blues súper bueno que muy pronto también nos estará compartiendo acá. También queremos saludar a... Hemos tenido a Rocola Bacalao, hemos tenido a Los Capone, hemos tenido a las Chicas Flash. Ah, La Vagancia, vea. La Vagancia. Fue un programoncísimo aquí. Sí, bueno. Una infinidad de bandas y próximas que están por venir. Y también gente, las personas que tengan bandas, artistas solitarios, todo. DJ, nos hace falta DJ. Si no, eres sí DJ, tengo, si quieres caer, asoma. Ajá. DJ Goldie, Blasty Chávez. Sí, se vean también. También ya tenemos pues al DJ Pablo, un gran amigo que mezcla ya en el Azúcar, aquí en la parte de la Mariscal. Donde solo pasa usted. Claro, de un desaniñado, ya sabe. No, iba a decir diagonal al Azúcar. El Sport Planet. Cruzando la calle más para yéndose a la Lizardo García, ahí pasa usted. No, ¿qué pasa? Oiga, no me voy a quedar mal. Pero bueno, para toda la gente que esté interesada en venir aquí en compartir micrófono, ya saben, el nuevo proyecto que tenemos para toda esa gente que le guste lo que es la... ¿Locución? La locución, puede venir y acompañarnos un programa y estar con los invitados que vamos a tener a futuro. Asomen. Y eso, mi querida Carita. Sí, pues, sin más por decir, nos despedimos. Muchas gracias a todos por escucharnos. Será esto hasta la próxima. Ha sido el Papayel Musical. Yo fui Esteban Alejandro Quiroz Pérez, alias El Tesorito. Diana Carolina Caicedo Cano estuvo con ustedes. Y nos vemos de aquí el otro martes. Esto es el Papayel Musical. Chao. Pinto la madura, la papaya es lo mejor. papayal. Y sigue la rumba.